Como ustedes saben, nuestra tarea principal desde hace un tiempo es la defensa de la seguridad social y a la vez promover el proyecto alternativo que se elaboró en la Comisión de Seguridad Social de ATCS, que hoy es parte del MONDES, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, y que también se presentó en el Congreso del PCNT, donde fue aprobado por unanimidad. Como esta semana, y como me invitaron las compañeras para hablar de la seguridad social, pero en clave de género, hay mucho para decir sobre eso. En principio, hacer un pequeño raconto de en qué situación estamos desde hace un tiempo, ¿no? Ustedes saben que la LUC creó la Comisión de Expertos en sus artículos 393 al 398, artículos que repetiremos hasta el cansancio, no están siendo puestos para plebiscitar, o sea que en esta batalla del sí o del no, muy poco para derogar los artículos. La gente no entiende, la mayor parte de la gente no entiende, no puede razonar de que cómo la seguridad social, ese tema tan importante que nos abarca a todos y nos impacta a toda la población, no está dentro de esos artículos. Y bueno, esa es otra discusión, pero hay que remarcarlo y hay que subrayarlo. Porque, como nosotros venimos haciendo desde hace más de un año, desde que la Comisión de Expertos empezó a funcionar en noviembre de 2020, nosotros primero desde ATCS y ya después con las comisiones barriales, con los compañeros que se han ido incorporando a lo largo y ancho del país, en los barrios, en las ciudades, en las cooperativas, venimos denunciando y venimos a la vez de denunciar un proyecto neoliberal, estamos defendiendo un proyecto alternativo que obviamente se desconoce, se oculta, se ignora desde el poder y desde las grandes también corporaciones y de las organizaciones sociales también se ignora. Y bueno, venimos como podemos haciendo nuestra tarea de difundir. La verdad que a veces nos sentimos que estamos en el desierto, gritando en el desierto. A veces se siente eso, ¿verdad, compañero? Pero bueno, nosotros todos los que estamos acá, los que nos están escuchando y otros muchos, seguimos haciéndolo porque consideramos que la lucha esta es justa, es necesaria. Y bueno, y la verdad que los que luchan nunca tuvieron garantía, nunca luchan por la garantía de los resultados, ¿verdad? Se lucha porque es lo que hay, lo que hay que hacer, lo que uno siente adentro de uno, del alma. Y bueno, les decía que la Comisión de Expertos empezó a funcionar. Todos ustedes saben que ya están, porque también hay confusión en eso, cuando, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio actual sale a decir que sí, que vamos a luchar por la seguridad social inmediatamente después del plebiscito, que se va a generar un diálogo social, etcétera, etcétera. No, diálogo social no va a haber. El diálogo estuvo en la Comisión de Expertos, si se le puede llamar diálogo. Recordamos que la Comisión de Expertos fue formada por 15 miembros, 9 de la oposición, 3 del Frente Amplio, 3 del PCNT, uno del PCNT, uno de la UNASPU y uno de la representación empresarial. En esas instancias donde estaban elaborando primero los diagnósticos que nosotros fuimos combatiendo desde afuera todos los diagnósticos, ahí tendrían que haber salido, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, a denunciar todos esos integrantes de la Comisión de Expertos, que eran la oposición dentro de la Comisión de Expertos, tendrían que haber salido desde el primer mes a denunciar lo que hablaban, los argumentos que ponían, lo que cuestionaban, y entonces hubiera habido mucha más visibilidad que obviamente la que tuvimos nosotros, que sí salimos del primer momento, pero bueno, ¿cómo salimos? En plena pandemia, no pudimos hacer todas las movilizaciones que hubiéramos querido hacer en la calle, las pudimos hacer ya terminando el año 2021, y bueno, pero Eso era la lucha que nosotros considerábamos y la estrategia que debió haber sido. Muchos compañeros me dijeron, bueno, no, nosotros teníamos otra estrategia de no romper los puentes, ver hasta dónde llegan. Miren, nosotros supimos desde el primer momento hasta dónde iban a llegar. Desde el primer momento, porque estaba muy claro. Y no era porque éramos visionarios, era porque, bueno, uno sabe leer, sabe escuchar los argumentos que se ponían ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros salimos a defender nuestro proyecto, presentamos el proyecto alternativo el 15 de enero, rápidamente lo presentamos, la comisión todavía estaba realizando los diagnósticos, y el 15 de enero tuvimos una audiencia oficial, presentamos el proyecto, lo explicamos, sobre todo los puntos esenciales con los que nosotros anteponíamos las propuestas que ya se perfilaban, ¿no? Obviamente que dijimos no a la SAFAP, ni más linda, ni más buena, ni maquillada, ni menos comisiones. No a la SAFAP, que fue una posición histórica del Sindicato de la Seguridad Social, una lucha histórica que, bueno, en el camino se diluyó, se dejó, porque realmente la corriente toda fue para otro lado, a pesar de lo que se declaraba, ¿verdad? Bueno, la SAFAP están vivas y coleando 26 años después, habiendo hecho estragos en la seguridad social, porque hicieron estragos y están comprobados, no es que nosotros le tengamos bronca y digamos cualquier cosa. Está comprobado el promedio de las rentas AFAP, que andan en 7.000 pesos, pero hay de 7 pesos, de 70, de 150, de 500 pesos. Esto lo saben los que cobran las rentas AFAP, no tenemos que convencer a nadie. Es el principal motivo del financiamiento del BPS, porque hace 26 años que la mitad de los aportes de los trabajadores van para la SAFAP. Pero además de eso, cuando el BPS hace 26 años que le está haciendo todo el trabajo administrativo de recaudar, de dividir los aportes y enviarlos, todo gratuitamente, paga el BPS, otorga los préstamos de la SAFAP, los cobra, todo eso le hace trabajo a la SAFAP, y la SAFAP son las empresas que más ganancia han tenido en estos últimos 26 años. Hoy se está desfinanciando el Banco de Seguros del Estado. Como el Banco de Seguros del Estado está dentro del sistema financiero y está regido por el Banco Central, el Banco Central está tomando medidas que para nosotros son claramente inconstitucionales, porque ha modificado por resoluciones del Banco Central, ha modificado lo que se llama tasa de interés técnico, que es un coeficiente que se aplica para determinar la renta FAP, y como obviamente el Banco de Seguros se estaba desfinanciando, hay cuatro rebajas en los últimos 4 años, de la renta por la tasa de interés técnico, porque el banco, a sola resolución del Banco Central, cuando acá el que rige las facilidades por la Constitución de la República es el BPS. Y el Banco Central toma la renta FAP como un producto financiero, pero es una renta del trabajo, se llama renta, pero en realidad es una jubilación. Entonces todo eso está quietito, nadie lo denuncia. Realmente va contra la Constitución, porque el Banco Central no puede meter mano. Es como si el Banco Central dijera, hay déficit hoy en el país, bueno, vamos a meter la mano en las jubilaciones. No lo hace el Banco Central, lo hará el Poder Ejecutivo a través de otras normas, pero no el Banco Central. Y bueno, por ahí está. Así estamos hoy, ¿verdad? A unos pocos días del plebiscito, cuando nosotros vimos con mucha preocupación desde hace meses que como que el país dejó un poco más de lado la defensa de la seguridad social, porque las pocas fuerzas que teníamos, y bueno, están concentradas en esta lucha del sí o del no. Lucha, gane, y les aseguro a todos. No hay matices, no que si gana el no va a ser más leve, como algunos han dicho, si gana el sí. No, gane el sí o gane el no, la reforma de la seguridad social va a ir, porque entre otras cosas es un mandato, como decíamos desde hace más de un año, del capital financiero internacional, de los organismos internacionales. Y eso hoy lo tenemos comprobado porque hay un préstamo que se firmó, un decreto que se firmó el 11 de enero, hace muy poquito, el 11 de enero, se firmó un préstamo con el BID, donde en la primera página, en una página creo, hablan de las condiciones, bueno, cuánto va a ser el monto, en cuántos años nos vamos a pagar, pero hay 14 páginas de condiciones para haber otorgado ese préstamo. Cuando leí las condiciones, y los invito a buscarlo y a leerlo, hay condiciones muy preocupantes porque hablan del agua, de las comunicaciones, hablan de que había que crear una agencia de monitoreo de la gestión fiscal, algo así, tiene un nombre bastante largo, y no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado se creó la agencia de monitoreo de la gestión, cuyo presidente es Odicio. Lo sacaron del BPS, lo pusieron en esa agencia y cambiaron el presidente del BPS. Esa agencia la pidió que le hicieran el BID. Está ahí. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué crearán esta oficina, más burocracia, qué sé yo? El BID pidió que lo hicieran y lo hicieron, creo que en julio del año pasado, por ahí, a mitad de año del año pasado. Pero la condición que más me preocupó por este tema es que en un párrafo dice, se deberá crear una comisión de expertos en la seguridad social, cuyos miembros tendrán que hacer propuestas para reformar la seguridad social. Está en ese pliego de condiciones. Nada nuevo para los de acá, mucho menos. Nada nuevo de que las condiciones de los organismos internacionales siempre están impactando nuestra soberanía y en los pueblos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Pero ahí está escrito, no es una postura sesentista, no es una postura fanática, loca, está ahí en el decreto, creo que 5020 barra, no me acuerdo cuánto, pero es un decreto del 11 de enero. Todo cualquiera lo puede ver. Entonces eso confirma nuestras preocupaciones y confirma lo que decíamos, que la reforma ya estaba escrita, ya estaba pensada, ya estaba condicionada. Habrán escuchado que el presidente hace pocos días dijo que la reforma de la seguridad social va a ir con o sin consenso. Va y va, porque ya firmó, está firmado por él y por Susana Arbeloz, ese decreto. Pero bueno, esa es la condición, quería hacer un poco un raconto en lo general e ir específicamente al tema de la condición de género en la seguridad social. Y ustedes saben que el sistema de seguridad social que hoy tenemos, aún sin modificar, que ha venido evolucionando desde el siglo XIX hasta nuestros días, en algunos periodos involucionando, todo lo que se ha obtenido es por la lucha de los trabajadores en la calle, por los sindicatos, por el pueblo en general, y realmente hemos tenido, a pesar de los pesares, una seguridad social que ha sido ejemplo en el mundo y sobre todo en la región. Pero a pesar de eso, este sistema de seguridad social, el que hoy tenemos, todavía no hablamos del que va a venir, el que hoy tenemos vigente, no escapa al modelo patrimonial de sociedad que tenemos, no escapa, porque el sistema de seguridad social está basado en un trabajador hombre que tiene pleno empleo, que trabaja las 8 horas, que va a su casa y no tiene otras tareas, y bueno, puede llegar tranquilo a su edad jubilatoria y jubilarse con toda su historia laboral completa. No pasa así con las mujeres, y nosotros lo sabemos bien. Primero porque a partir de los años 70 la mujer empezó a tener más acceso al mundo del trabajo. Pero ese acceso al mundo del trabajo y el cambio de condiciones de vida de la mujer y las conquistas que poco a poco iba teniendo, no hizo que esas conquistas pudieran conquistar su espacio en el mundo del trabajo y en el mundo familiar también. Porque esas mujeres que conquistaron su derecho a tener su independencia, su trabajo, su salario, casi todas fuimos madres. Entonces muchas mujeres, sobre todo las más pobres, con trabajos precarizados, con salarios de hambre, ¿qué se cuestionaba? No me incluyo porque yo me considero privilegiada. No me siento feliz de eso. Me siento privilegiada porque trabajé 43 años, trabajé antes, sé lo que es la empresa privada y la explotación, trabajé muy de niña, pero trabajé en el BPS y entonces yo tuve acceso al medio horario, por lactancia, tuve licencia, y bueno, tuve algunos privilegios que otras trabajadoras privadas recientemente están conquistando, y no todas. Entonces no me incluyo en esa lucha que también la sufrí, otras cosas que también sufrí con todas las trabajadoras. ¿Y cuál es esa lucha? Que la mujer, al tener un hijo, ¿qué piensa la mujer? ¿Voy a cambiar la plata que gano, para dejar a mi hijo, para que lo cuide otra? Dejo de trabajar. Eso lo conoce cualquiera en nuestro país. Y muchas mujeres, en ese periodo, donde fueron madres, dejaron su trabajo. Y dejaron el trabajo muchas hasta los 10 años del hijo, hasta que más o menos vieran que pudiera el hijo empezar a ser independiente. Y mientras tanto, y con suerte, conseguían algún trabajo temporario, por supuesto aceptaban trabajar en negro, porque esas condiciones le convenían a la mujer, porque podía permitirle cuidar a su hijo o sus hijos. Eso que describo es la realidad pura. Esas mujeres, a la hora, imagínense, vamos a seguir la trayectoria, y volvieron al trabajo con dificultades, ya, digamos, perdiendo muchos años de ascenso en su trabajo, de oportunidades en su trabajo, porque estuvo 5, 7, 10 años sin trabajar. Y bueno, esa mujer aceptaba empezar de abajo de nuevo. Cuando esas mujeres llegan a la hora de jubilarse, no tienen completa su historia laboral. Y eso que estoy diciendo y describiendo, duplíquenlo o triplíquenlo en el área rural, que es mucho peor. Por lo tanto, las mujeres, hoy, siglo XXI, seguimos siendo víctimas de un sistema patriarcal que no contempla la situación especial que tiene la mujer. Especial no solo por ser madre, especial porque cuando el hijo se enferma, aunque esté trabajando, tiene que dejar de trabajar. Si el hijo tiene una enfermedad que le requiere cuidados permanentes, la mujer deja de trabajar. Y si no deja de trabajar, empieza a faltar y la echan del trabajo por faltar. Cuando las mujeres, y eso sí que lo viví, no por mi familia, sino porque milité, recordarán las Madres de la Plaza, que lideraba Rocío Villamil, esas mujeres, y las mujeres que hoy también, las madres que hoy están sufriendo la adicción de sus hijos, esas mujeres también tienen problemas en los trabajos. Porque se considera, sobre todo a las madres, coadictas. Porque tienen, o sea, sufren las consecuencias de la adicción de sus hijos, y esas madres que están corriendo día y noche en las bocas de venta, están buscando a sus hijos, buscándolos en la calle, esas mujeres no están en condiciones de trabajar. Y les voy a contar algo que sucedió en el 2009. La ONU, Uruguay hizo un acuerdo con la ONU, con la parte de drogas, para la prevención de adicciones, porque la pasta base, el crack, el paco, como se le dice en otros países, estaba diezmando a los jóvenes, entre paréntesis, un arma muy poderosa del imperio, ¿no? Ingresar la droga para que nuestros jóvenes no hagan ningún cambio social. La ONU vio con preocupación eso, y Uruguay hizo un compromiso de luchar contra eso. Y ese compromiso se hizo un plan piloto donde involucró al BPS, Antel, ANCAP y UTE. Y había que probar en esos organismos un sistema de protección, sobre todo a las madres de los adictos. Porque ¿qué estaba ocurriendo en esos organismos, sobre todo? Imagínense en los organismos públicos que yo recién acabo de decir que dentro de todo somos privilegiadas. Pero las madres trabajadoras privadas perdían los trabajos. Porque estaban una semana buscando al hijo, no dormían, bueno, todo el problema psicológico y físico que le provoca a la madre ese problema. Y digo madres, hay honrosas excepciones porque también vi padres luchando por este tema. Pero ustedes si ven quienes luchan por los hijos adictos, ven a las madres, porque son las madres las que van atrás del hijo. El padre lo echa para afuera y le cierra la puerta. Y la madre trata de rescatarlo hasta el final. Es un problema que tenemos que pensar las mujeres y ponerlo sobre la mesa. Porque eso también repercute en el trabajo y repercute en la seguridad social. Más allá de la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese proyecto que les estaba contando, se trabajó, había que trabajar con los sindicatos, yo estuve involucrada en eso por ese motivo, y había que generar políticas de recursos humanos que amparara a las mujeres, que pudieran hacer certificaciones especiales cuando la mujer, la trabajadora, probaba que tenía un hijo adicto, tenían que el organismo hacerse cargo de ese adicto, tratar de ayudar a la madre para recuperarlo, para rehabilitarlo, y proteger a la madre en su trabajo. Eso era, había varias pautas más, pero la esencia era eso. Se trabajó durante algunos años, se generaron algunas políticas de recursos humanos, hay algunos artículos en estos cuatro organismos que nombré, que ampara a esas mujeres, a esas madres, y bueno, eso también quedó en el tiempo porque jamás lograron rehabilitar a ningún hijo de trabajadora. Eso quedó en la letra muerta, como ahí hay que ponerle plata, quedó, hicieron la venia, cumplieron con el proyecto y acá estamos. Pero lo pongo como parte de ese problema que sufrimos las mujeres trabajadoras, porque eso impacta siempre en el mundo de trabajo y también en la seguridad social. Imagínense las trabajadoras privadas. ¿Qué patrón va a entender que tiene un hijo adicto? Capaz que hasta por eso mismo la echa. Entonces, he conocido empleadas domésticas que las han echado las patronas porque tienen miedo que el hijo le venga a robar a la casa. Entonces, no existen en la política de nuestro país y no existe en la seguridad social un amparo a esas situaciones tan reales que afectan a las mujeres. Tampoco existe amparo a ese trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que está cuantificado, hay trabajos serios en este país que cuantifican ese trabajo que hacemos. ¿Cuál es ese trabajo no remunerado? Pagar las cuentas, hacer los mandados, limpiar la casa, arreglar la ropa, planchar, yo no plancho, pero colgar la ropa, sacar la ropa, todo eso que hacemos las mujeres y que lo tomamos nosotras mismas como un mandato, como que se nos exige una norma que no está escrita, que nosotros nos tenemos que encargar de eso. Nos tenemos que encargar de los padres enfermos, ¿verdad? No solo de los niños. Cuando hay un padre enfermo, ¿dónde no hay un hogar donde hay una mujer de tantos hermanos capaz que hay? Siempre hay una mujer que cuida al padre, cuida a la madre, que lo lleva, que lo trae, que va al médico, tiene que faltar, esto, lo otro, perjudicando también su salud. Eso es una realidad que está cuantificada. Lo que está cuantificado son las horas de trabajo no remunerado en lo que les dije de tareas domésticas, no en el cuidado de mayores, enfermos o de hijos. ¿Saben cuánto trabajamos por semana? 50 horas semanales. O sea, 5 días de 10 horas de trabajo no remunerado. Y los hombres, que también lo hacen, ocupan 19 horas en el mismo periodo. Eso son estudios serios, y bueno, no precisamos estudiar, lo vemos, ¿verdad? Eso tiene que ver con pautas culturales que también tenemos que cambiar, ni que hablar. Nosotras también, las mujeres, tenemos que cambiar esa pauta cultural. Pero esas 50 horas semanales de trabajo no remunerado, que impactan la salud, en la calidad de vida, en el tiempo libre de todas nosotras, no está reconocido en ninguna norma, no está reconocido. Y ese trabajo que parece tan poca cosa, ¿verdad?, tan invisible, es lo que hace que la sociedad funcione, es lo que hace que la sociedad, que se reproduzca la vida en sociedad y que funcione medianamente bien. Porque hoy les hablé de los adictos. Cuando uno ve a los jóvenes, todos los jóvenes que vemos en la calle y que la mayoría son adictos, a mí me viene este pensamiento. No tiene la madre, porque la madre se cansó, se aburrió, se murió, quién sabe qué. Pero no habría gente en la calle si hubiera madres, eso lo sabemos todos. Porque la mujer ocupa esos espacios de ese sistema de cuidados tan anunciado y tan inexistente. Porque debería estar atado en la seguridad social, bien atado, un sistema nacional de cuidado que pudiera permitir a la mujer desarrollarse, estudiar y hacer todo lo que tiene derecho a hacer, porque también tiene derecho a ser madre. También nosotros pensamos, y se habla mucho, de la baja natalidad, que es una realidad y cada vez estamos peor. Pero yo pregunto, algunas muchachas o parejas deciden libremente no tener hijos, y está bien, pero ¿cuántos de esos muchachos están en condiciones de tener hijos? Cuando hay un 30% de desocupación juvenil, de ese 30%, si lo desglosamos, el 33% son las muchachas, el 27% los varones. Siempre tenemos un plus en los problemas, ¿verdad? Entonces, es importante, que y agradezco a las compañeras que me han invitado para visibilizar estos temas, que también nosotros los dejamos un poquito de costado, porque la seguridad social impacta a toda la población, va a impactar a toda la sociedad sin distinción, a los niños, a los que recién nacieron, a los que van a nacer, a los jóvenes, pero está impactando a nosotras también, a todos y a nosotras en particular. Hoy nos está impactando. Porque esta comisión de expertos criticó duramente una norma que el Frente Amplio propuso en el 2008, que fue la ley de flexibilización, que en la comisión de expertos le dieron palo y palo y palo. Porque Saldain considera, que ahora les comento bien eso, consideran que esa flexibilización que hubo en 2008 fue la causante mayor que en estos últimos años se desfinanciara el BPS. ¿A qué se refiere esa flexibilización? Es la ley 18.395, que aprobó, fue aprobada por todos los partidos, de que se considerara cada hijo un año por hijo a las mujeres con un máximo de 5 hijos. Eso, miren lo que les voy a decir, eso permitió la friolera que 72.000 mujeres más accedieran a la jubilación. 72.000 mujeres, solamente con el reconocimiento de sus hijos. Pero también en esa ley de flexibilización se introdujo lo que se llama internamente, o sea, se regularizó en el BPS, lo que se llama internamente el asunto B. El asunto B es un expediente que arma el BPS de oficio cuando el trabajador se presenta, y son más las trabajadoras, mujeres que tienen este problema, cuando se presentan y por ejemplo dicen, trabajé en tal estancia, trabajé acá, trabajé allá, y el BPS con su propia información armó un expediente, fiscaliza ese periodo, fiscaliza las planillas de trabajo, todo de esa empresa, y el BPS otorga esos años de trabajo al trabajador, a hombres y mujeres, ¿no? Pero siempre benefician más porcentaje de mujeres. Y también está la prueba testimonial, que permite que el trabajador vaya, declare algunos periodos con que la empresa ya no existe, o lo pusieron en negro, o lo que fuera, porque muchos trabajadores piensan que están aportando, y que están aportando a la seguridad social, y se encuentran en el BPS que estuvieron en negro tal y cual periodo. Es una sorpresa terrible para los trabajadores. Saber que ese aporte no fue volcado. Bueno, con testigos, hasta hoy, que no es testigo cualquiera y no es que el BPS otorgue cualquier verso. Miren que es difícil y han rechazado muchos testimonios. Es una prueba muy inquisitoria, muy profesional, y bueno, pero el trabajador hasta hoy puede lograr reconocer algunos periodos. Eso, en esta reforma, va a ser borrado absolutamente.